Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Planta árboles y participa en las campañas de reforestación con especies autóctonas. No compres nada hecho con maderas tropicales. Así salvaremos las selvas. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.